Los coreanos en Estados Unidos realizaron una manifestación contra la ubicación de SAT en Sur Corea frente a la Casa Blanca los días 15 y 17 y empezaron la campaña de recogida de firmas de 100.000 personas contra esa fechoría a partir del día 15. Por otra parte, la Sociedad Patrocinadora de Presos de Conciencia del Consejo del Movimiento de Familiares por la Democratización de Coreanos en Estados Unidos publicó ese día una declaración en que señaló: "El emplazamiento de ese sistema en Sur Corea constituye una peligrosa acción que puede provocar la crisis de poder y de guerra a las masas populares del mundo entero, incluido Estados Unidos, para no hablar de Sur Corea y del noreste de Asia".